Hola, buenas noches. Comenzamos la reunión del equipo de educación. Hoy es 13 de junio del 2011 y bueno, se nos ha hecho un poco tarde, son ya las 10:40, pero bueno, estamos aquí unos cuantos. Argible y Cabor, Habana, Aradigela, Neyasechar, que no sé quién es, Pacus, Cuasa y yo, Arantxa, ¿vale? Y acaba de entrar Finn. Bueno, hola a todos y comenzamos con el orden del día. Lo tenéis ahí en el chat, para quien no lo haya abierto. Es un pack que se titula 13 de junio. Está en la descripción del canal. ¿El qué, perdona? El pack que está en la descripción del canal, para el que lo quiera acceder. Bueno, vamos a ir, en esta reunión vamos a ir ligeros porque falta a lo mejor gente que podía aportar cuestiones del orden del día. Y bueno, para ponernos al día, ya estoy en la línea 13. Han surgido nuevos packs del equipo de educación. El principal se movió de una aplicación a la de Etherpad, que es la del movimiento Zeitgeist, y bueno, y así con otras aplicaciones. De ahí, bueno, en el pad principal de educación tenemos los enlaces a otros documentos, ¿vale? Y no sé si lo conocéis, los que estáis ahí, pero bueno. Luego hemos añadido un nuevo documento que no existía antes, que es el de brainstorming, que luego veremos encima. Nuevos miembros, pues bueno, ya se dijo en la anterior reunión que éramos 13, ahora Ravana ha dicho que se quería unir, pues genial. ¿Y qué más? En total pues seremos 14 y surgieron en la anterior reunión webs de educación que a nivel internacional. Ahí hemos puesto los enlaces y bueno, deberíamos echarles un vistazo y ver si podemos utilizar algún tipo de recurso. O tal, no sé si alguno de vosotros conocéis estas webs. Pregunto. Yo las conozco del otro día. Yo solo la conozco de pasada. Bueno, no pasa nada. El tema es que estaría bien que los que nos interesamos por el tema de educación les echemos una ojeada, ¿vale? Entonces, bueno, para si surgen cuestiones, ideas y la opción de un posible contacto, pues habría que tenerlo en cuenta, ¿no os parece? Entonces, bueno, seguimos con el orden del día. Esto ha sido un poco informativo. Sí, yo me comprometo a darles un repaso y apuntar cosas y hacer un par de resumen para la reunión de la semana que viene. Muchas gracias, Arcible. Si alguien más hace lo mismo, un pequeño resumen estaría bien. Así cuantos más conozcamos, mejor, ¿vale? Yo también le he echado una ojeada. Sí, yo también. Bueno, seguimos, bueno, ¿no? Entonces. Uy, Ángela, estoy pensando, ¿no habría que tomar un poco notas de lo que va a ser? Bueno, de la grabación. Sí, como se está grabando, no sí, creo que haga no. Falta, pero si queréis que tome nota, puedo tomar nota de las cosas principales para luego ponerlo en el foro y en Google. User in your channel timed out. User entered your channel. User in your channel timed out. Bueno, podemos seguir hablando, ¿no? Mientras. Arantxa se ha caído, ¿no? Eso parece. Discúlpame que no hablemos ahora, pero es que estaba dándole el biberón a mi pequeño. No pasa nada. Pero se está escuchando, ¿eh? Vaya, veo que este, uno de estos webs, la de ZM Education, habla incluso sobre activismo en las escuelas. Además, distingue por edades. ¿Cómo por edades? Lo voy a mirar ahora también. Aunque alguna sección, alguna de las edades está, por decirlo así, está en construcción, está por redactar. Sí, la de edad de 1 a 5 años. Pero está muy completo. Cuasar dice que estaría muy bien tener esa información disponible en español. La verdad es que para quien no hable inglés es un poco dificilillo. A mí me cuesta entender todo. Pero bueno, en contexto sí. Bueno, el resumen no lo vamos a poner en inglés. ¿Cómo? ¿Que el resumen no lo vamos a poner en inglés? No, que el resumen lo vamos a hacer en español. O sea, que traduciremos el resumen. Claro, claro. Pero tiene un curro, ¿eh? Bueno. Podríamos repartirnos las pestañitas un poco, ¿no? ¿Qué tal, chicos? Estábamos esperando a ver si volvía a cancha, que parece que se ha caído. Bueno, caerse, yo creo que se ha pegado el batacazo. Podemos seguir, si queréis, hablando sobre los siguientes puntos del orden del día y luego volvemos atrás si hace falta. Vale, he recibido un mensaje, me parece que va a ser de Arancha. Pues investiga. En el móvil. Sí, era de ella. Me pone que está teniendo problemas con la conexión, que sigamos con el pad y que a ver si consigue conectarse. Así que es lo que íbamos diciendo. Ardible, ¿sigues tú? No, mejor, Ángela, que yo es que todas estas cosas las han... Ya saben más ellas lo de qué va. Bueno, lo de correcciones, no sé a qué se refiere, porque eso lo ha puesto Arancha. No sé qué correcciones serán. En la parte de cuestionario, recursos formativos para ZM España, el primer punto en la línea 24, correcciones. No sé si eso qué es. Pues pasamos. El segundo es acogida del cuestionario en el movimiento. Comentarios. Vale, yo creo que aquí es comentar cómo ha, pues lo que dice, ¿no? Cómo ha cogido cada uno el cuestionario en el movimiento y en general. ¿Qué pensáis sobre ello? ¿Te refieres al cuestionario este que hubo sobre los intereses de cada uno? Sí, ese. Pues a mí me pareció muy bien porque reunió mucha información de cada uno y apunta a dónde queremos ir y para lo que cada uno tiene más cualidades. Tendríamos que hacer una agrupación de esa información. ¿Creéis que contestará más gente o se quedará así solo? ¿Cuánta gente ha contestado? Creo que 25 o así. Pero no estoy segura, como llega al correo de Arancha. Lo mejor sería ponerle una chincheta en el post, porque ha bajado un poquito y eso es muy importante para gente que entra nueva y tiene formación y eso es muy importante. De hecho, lo suyo sería poner un hilo que fuera cuestionario de educación. Rellena el cuestionario de educación. Ahí. Claro. Eso lo podemos hacer ahora mismo. ¿Dónde se va a poner, lo habéis dicho? Si me ponéis un enlace al cuestionario. Un segundo. ¿Tenéis la dirección de la URL del cuestionario para que la gente lo haga online? Bueno, voy a esperar un momento. Tengo la de Google Docs, pero había otra que estaba mejor. ¿Por qué documento preguntáis? Por el cuestionario. ¿Qué está? Aquí está puesta la tabla, pero había una página donde venía el cuestionario estupendo con fondo negro. Yo no me lo encuentro aquí ahora. ¿Que dónde decíais que se iba a colgar el hilo del cuestionario? Okay. Ahí está el hilo. El hilo creo que basta con que le pongamos una chincheta, ¿no? Sí, ya está. Ah, qué bien, era esto, sí. Ya está, ahora aparece la segunda chincheta de grupos de trabajo. Muy bien, pues entonces en cuanto a la acogida del cuestionario en el movimiento, solo tenemos nuestras opiniones, ¿no? Porque nadie os ha comentado nada de si lo han rellenado, qué les ha parecido y todo eso. No, alguien debe de tener los datos, ¿no? Sí, Arantxa tiene los datos y en el enlace este aparece la tabla, pero es Arantxa la que tiene todo esto. Lo que yo preguntaba era comentarios hablados, no los resultados del cuestionario. Pasamos al siguiente punto. Sí, sí, sí. Yo creo que esto se puede publicitar más. De vez en cuando se puede pasar el cuestionario por ejemplo en el Facebook y en fin intentar que lo rellene más gente. Incluso en la portada, que está bien organizada, pero tiene algunos huecos que se podrían aprovechar más. Paco, ¿le has comentado lo que está trabajando? Sí, la nueva web sí ya han contemplado poner un enlace en la portada del equipo de trabajo directamente al cuestionario. Vale. ¿Pasamos? Sí, yo creo que sí, ¿eh? El siguiente punto, que está en la línea 26 y ocupa hasta la 27, es el primer análisis de las respuestas recibidas hasta el momento en la tabla de cálculo. En ella hay problemas de visualización a menos que se cambie el modo en ViewList o que se descargue en el ordenador File Download. La tabla en este link es la siguiente. ¿La tenéis abierta? Sí. Vale, ¿os enteráis de algo en la tabla? Los que saben más de informática, que yo esto no sé cómo verlo. Hombre, no está muy allá, lo suyo sería exportarlo. Se ve regulero. ¿Y ¿Y qué se puede hacer? ¿Hay alguna opción de hacer gráficas o algo con los resultados? Supongo que Arantxa esto lo sabrá, ¿no? Sí, se puede exportar esto a una hoja de Excel y hacer y explotar la información, vamos. Relativamente fácil. User joined your channel. Yo siento no hablar mucho, pero es que lo mío no es hablar ni nada de eso. Así que ayudarme. Nada ardible que tú. Espera que me he cojado. User joined your channel. Iríamos por comenzar la línea 28, comenzar a compartir recursos entre los miembros del grupo. ¿Qué soportes utilizamos para crear fondos documentales? Y hay una propuesta que es una página para hacer presentaciones en web. Y se hace muy fácil, pero para que se pueda compartir y ver. ¿Nadie tiene nada que decir? No, yo creo que esto es más bien informativo, ¿no? Sí. Pasamos pues al diseño de cursos por TimeSpeak. La parte de precista de audiovisuales es de educación. ¿Cuál? El último punto que hemos comentado de crear, ¿es del equipo de educación o de audiovisual? ¿El de empezar a compartir recursos entre los miembros del grupo? Sí. Hombre, en general, pero también en educación, para poder crear fondos documentales, para poder hacer presentaciones y tal, cuando queramos hacer cursos y nos organicemos algunas clases presenciales, todo poco a poco, evidentemente, pero que entre nosotros nos vayamos dando esos recursos que luego pueden servir para, no solo para educación, sino para otras partes del movimiento, ¿no? Vale, vale. Todos de todos. A ver, ¿quién le hace un pequeño resumen a Decaf que no se está enterando de nada? De que, mira, en la descripción del canal tienes el orden del día. Si entra, por favor, si estás ahí en el orden del día, pues estamos en la línea, hemos pasado a la línea 28 y ahora vamos a la línea 31. Ahí tenéis un ejemplo de un documento, de una presentación que utilizamos en el equipo de lingüística a modo orientativo. ¿Cómo? Quiero decir que ahí tenéis un ejemplillo de cómo se utilizaría una presentación con esta herramienta, con el Prezi. Vale, el enlace que has colgado. ¿Tiene la opción para ponerlo en diferentes idiomas? No, si eso lo haces tú. Ese vídeo lo haces tú, esa especie de presentación. Ah, vale, vale. Que lo hace cualquiera, vamos, que es muy fácil de utilizar. Vale, aparte de esto, ¿tenemos alguno más? User joined your channel. ¿Algún otro soporte? Si le preguntáis a Dani, quizás sepa algo más. ¿A Dani? Sí, porque ese chaval maneja de programas, que no te digo. Ay, yo no sé quién es Dani. Coordinador del equipo TIC. A ver, lo que estáis escribiendo en el pad. Orden, por favor. Sí, lo que estábamos escribiendo es que otro soporte que utilizamos es estos mismos pads que tenemos en el servidor de movimiento charges.org. Sí, sí. Y que es mejor que el syncing o el typewheel, porque no tiene límite el número de usuarios y se queda grabado en nuestros servidores y todo eso. Sí, sí, yo lo he visto eso. Pero hay que hablarlo, no escribirlo. Ya lo sé, ya lo sé. Bueno, herramientas hay bastantes y bueno, eso depende de lo que se pretenda hacer. Se puede utilizar hasta el YouTube para hacer videotutoriales. Claro, hay un montón de herramientas, por eso sería bueno que en el pad este las vayamos poniendo todas. El YouTube sí es conocida, sí, creo que todos más o menos sabemos cómo se utiliza y tal. Lo que aquí se supone que queremos decir es que sean otro tipo de herramientas nuevas, que no sean muy conocidas y que sean facilitas de utilizar y buenas. User joined your channel. Pero bueno, creo que esto lo podemos dejar para cuando se le ocurra a alguien alguna o se entere de alguna herramienta de este tipo, pues que lo pegue en el pad. Pero si queréis podemos seguir con el orden del día, ¿no? User left your channel. Vale. User joined your channel. Chicos, yo os tengo que abandonar un momento. Voy a subir a hablar con Fly para un tema de la web, de la que hay puesta. Es un tema de actualización. Y algunas cosas. Ahora bajo en 5 o 10 minutos. Ok, no te preocupes. User left your channel. A propósito, creo que Fly sugirió utilizar una herramienta que se llama Moodle. Sí, Arantxa también habló de ella. Yo intenté utilizarla hace bastante tiempo y no me enteré muy bien. Pero creo que es fácil, todo es ponerse. Sí, está bastante bien para cursos. Y meter material y todo esto. Ahora, otra cosa es qué material, de dónde procedería el material en concreto. Por el tema de que, bueno, por ahí sí hay material, pero protegido. ¿Pero a qué te refieres con eso? ¿Al material de qué? Con el material en concreto, lo que sería un temario de un curso, por ejemplo. Claro, pues eso, buscamos nosotros la información y creamos nuestros propios cursos. Cada uno, el que quiera hacer un curso, busca su información, la contrasta, la estudia y hace su curso. Y el que quiera apuntarse luego, pues se apunta. ¿No? Porque no vamos a coger temarios ahí de la web al libre albedrío. Supongo, ¿no? ¿Qué pensáis? Además, los temarios de los cursos también tienen que estar relacionados con el movimiento Seijes, tal y como dijimos en la reunión anterior. Porque ya sea para aprender un idioma o para cursos relacionados con el medio ambiente, se utilizarían textos relacionados con Seijes. User joined your channel. A ver, chicos, qué poca participación hoy, ¿eh? Es que sin Arantxa. Es que Arantxa se le da súper bien. Es la líder de educación. No, venga, en serio. Vaya. Líder, efectivamente. Sí, efectivamente. Es que la oratoria se le da súper bien a Arantxa. Pero eso no quita que no participéis vosotros, guapetones. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Un Dutch English a nuestro estilo? ¿Hacemos un Dutch Zeitgeist? Claro, de eso se trata, ¿no? Crear cursos relacionados con Zeitgeist que salga de Zeitgeist, del movimiento, de nosotros, para cambiar el sistema tal y como está ahora, porque los cursos que hay fuera, que están ahora vigentes, unos sí son buenos, pero otros no. Yo creo que deberíamos crear nosotros también otro tipo de cursos, ¿no? Con nuestros recursos y con los recursos que contrastemos, que encontremos y que creamos que son válidos también, como es un trabajo en equipo, ¿no? Sí, pero eres consciente del tiempo y esfuerzo que lleva eso, ¿no? Claro. También lleva bastante esfuerzo y tiempo el reunirnos aquí, el hacer webs relacionadas con el movimiento y todas estas cosas, ¿no? Por algún sitio habrá que empezar a cambiar la educación en este caso. Dekar, ¿no tienes micro? ¿Y Quasar? Hola, sí, Quasar. Bueno, a ver, yo voy un poquillo perdido, como casi siempre. Entonces, ¿en qué punto estábamos? Porque yo he entrado con el punto en la línea 28. Vale, la 28 era compartir recursos, pero hemos decidido pasar un poquito del punto ese porque ya se han puesto 4 o 5 enlaces y estábamos en diseño de cursos por TimeSpeak. ¿Qué te parece si alguien lee la 34 entera y a ver qué tenemos que hacer? Vale, diseño de cursos por TimeSpeak. Apuntarse interesados en su preparación. ¿Alguno de vosotros os gustaría hacer algún curso? A ver, es que hay una cosa que no entiendo. No sé si... Sí, se ha dormido. Perdona, no sé si... Igual soy yo quien me estoy perdiendo. A nivel... mirándolo de forma general... ¿qué estamos hablando? ¿De educación infantil o educación para toda la gente? En general, se pueden hacer cursos infantil, para jóvenes, para adultos, todo tipo de cursos que sean interesantes y que creamos que pueden estar ligados al movimiento para aprender unos de otros también, ¿no? Mira, lee en la línea 14, está la descripción de este grupo de trabajo. Vale, nada, es que yo estaba enfocando todo esto, de hecho creo que lo comenté en su día cuando creé el otro grupo de educación antes que borré hace, no sé, 2 semanas, 3 semanas, de orientarlo todo, pero a niños y a padres, no a personas adultas. Lo que veo es que se está haciendo más énfasis en eso, de lo que hablo es de educación alternativa a lo que hay ahora mismo, la educación alternativa a la académica estándar. Yo me refería a eso, cuando hablaba de educación. Hay escuelas por ahí montadas que son autosuficientes. Rob, de hecho, está el aerogenerador, muchos sabéis que montó uno en una escuela de estas alternativas. Y bueno, un poco por ahí, era lo que en un momento vamos, lo que de donde a mí me nació el tema. Por lo que veo, se ve un poco educación a nivel generalista, ¿no? Para todo tipo de edades y, o sea, sin ningún tipo de rango, ¿no? Para todo el mundo. No, hombre, pero esto dependiendo del curso. Primero tenemos que ver los recursos que tenemos, la gente que quiere dar cursos, y esto es a través del cuestionario del que hemos hablado antes. Empezando por ahí, luego se empiezan a desarrollar más cositas. Además, como todavía se está está formado el equipo de educación, pero estamos viendo a ver si podemos dar más ideas. Yo creo que se puede empezar por un montón de sitios, y yo creo que puede ser válido tanto para niños pequeños como para jóvenes como para adultos, dependiendo del curso y dependiendo de lo que se quiera enseñar, ¿no? Pero, ¿eras de carrera? Sí, he hablado antes que ya. Cuéntame. Que yo creo que, un poco andando un poco lo que dice Ángela, este equipo está ahora mismo incipiente. Entonces, si tú estás, tienes ese interés principal, que a mí me parece de buti, hacer un equipo de trabajo exclusivo que se centre en cómo dar educación alternativa a nuestros hijos, o complementaria o alternativa, pues me parece un equipo de trabajo de buti, ¿sabes? Si quieres empezar. Nada, solo eso. Dak, mírate el link que te he pasado. Creo que hay algunos compañeros que están empezando a hacer algo por el estilo de lo que tú estás diciendo, me parece. Hay una tal compañera Heights que creo que habla algo de eso. Creo que había ya cursos programados, ¿no? Estaban empezándose a elaborar. ¿Puedes hacer un breve repaso de los que había? A ver, esto está en los puntos siguientes. Podemos avanzar en el orden del día y llegaremos a ello. Ah, vale, perdón. Vale, pues, ¿dónde estábamos? Vale, en el diseño de cursos por TimeSpeak. ¿Se ha aclarado la pregunta de antes? Vale, chicos, perdonad porque a lo mejor he sido yo que no entendí el propósito del grupo, o no sé, o no, en la anterior reunión a lo mejor no quedó demasiado especificado, demasiado claro. No. A mí me parece un objetivo del equipo de educación prioritario, eso que tú dices, elaborar un proyecto curricular para educación de niños. O sea, me parece de útil. A mí también, ¿eh? Y seguro que Aranda también está de acuerdo. Sí, yo no hablaba de otra cosa. Y además, cuando en su día... Bueno, esto lo hablé con Papus en su día. Ahora se nos ha ido. Y de lo que hablamos realmente era de una cosa muy local, muy de dentro hacia afuera y muy... Y con las niñas, realmente. Estáis... Yo veo que es un plan bastante a nivel planetario lo que estáis haciendo. Con lo cual, pues eso ello implica también un esfuerzo planetario. Yo creo que, vamos, pero es un punto de vista ultra personal, ¿vale? Y muy subjetivo. Entonces, buscar eso, escuelas cercanas por nuestras zonas. Como vi que vosotros estabais muy centrados en Madrid, que la idea surgía mucho allí, buscar yo por mi cuenta, por mi zona y tal, junto con colegas también del movimiento que tienen acceso a este tipo de centros alternativos, y todos esos, esa recopilación de datos, mostrarla y que la gente sepa que tiene, que hay alternativas, que también hay muchas dudas. Por ejemplo, hay gente que no sabe que el niño hasta los 6 años, si quieres, no lo a ver, yo me enteré hace 2 días, que si no quieres no lo tienes por qué escolarizar, pero bueno, tienes que darle ciertas materias y tal, para que luego te convaliden, entre comillas, ciertas historias, ¿vale? Entonces, bueno, por ahí va un poco el asunto, ¿sabes? Algo muy, más local en vez de algo tan a lo grande. Empezar por algo más pequeño, que no nos cueste tanto, ¿sabes? Que sean objetivos muy asequibles de llegar. Y bueno, eso es lo que comentaba. Claro, eso también se puede hacer, pero ahora estamos hablando en la línea 34 del diseño de cursos por TimeSpeak, específicamente para TimeSpeak. Luego todas las ideas, como la que has dicho, también se pueden llevar a cabo. User joined your channel. ¿Cuánto silencio, macho? Ya te digo. A ver, en consideración... Sí, Rod, habla. No se me ocurre ahora mismo ningún curso de TeamSpeak que ofrecer. A ver, creo que lo hablamos, y además creo que lo hablamos hasta en persona, Ruth, del otro día, ¿no? Sobre el tema de cursos, no sé si fue contigo, o por el TeamSpeak con Paco, sobre cursos de informática para principiantes, software libre, todas estas cosas, ¿no? No sé, hardware... Claro, pero eso es un poquito ya más adelante, que se proponen, en el orden del día me refiero, que se proponen cursos básicos de comunicación, cursos de idioma, eso se puede ir añadiendo ahora al orden del día para tener información para la próxima reunión. Yo creo que deberíamos ir avanzando un poco y ir aportando esas ideas del curso de Ruth, que me parece súper interesante, porque seguro que mucha gente le gustaría saber cómo se crea un generador de estos. Y bueno, yo creo que deberíamos ir avanzando, ¿no? Pero como quedáis tan calladitos... Pero es que para construir un aerogenerador eso no se puede hacer por TeamSpeak. Se supone que estamos en cursos específicos para impartirlos a través de TeamSpeak. Sí, bueno, pero tú has dicho también que te había surgido una idea, ¿no?, para dar un curso por TeamSpeak. Yo he supuesto que era de eso en lo que estabas trabajando. No, al revés. Era lo contrario. Era que no se me ocurre ahora mismo un curso... exclusivamente por TeamSpeak, o sea, no se me ocurre algo así. Ah, vale, te había entendido al contrario. Bueno, pero vamos a seguir con las consideraciones generales y vamos aportando opiniones y comentando más, ¿vale? ¿Os parece? Vale. User left your channel. A ver, en consideraciones generales en cuanto al diseño de cursos por TeamSpeak, cuando analicemos las respuestas al cuestionario, contactaremos por email con los miembros de Seigase interesados en impartir los cursos que se decidan ofertar. Esto no implica que formen parte del equipo de educación. Serían colaboraciones puntuales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada persona puede elaborar un curso que quiera. Todo es voluntario, según los datos del cuestionario y tal, pero claro, como los datos los tiene más bien Arantxa, pues no podemos, si se ha caído, no podemos analizarlo en profundidad. Pues quizás sí que sería necesario, ¿no?, que Arantxa estuviera para poder desarrollar esto. Hay cosas, algunas cosas que no tengo claras, entonces por eso no quiero liar yo más nada. Pero bueno, estamos aquí unos cuantos, podemos pensar, y esas dudas que tienes claras, que no tienes claras, podemos intentar aclararlas, o podemos seguir avanzando. Puntualizar que los colaboradores se tienen que leer el PAD de educación para la metodología y tal, ¿no? Sí, eso es lo que dice. Por ejemplo, yo, aunque no sea del equipo de educación, quiero dar un cursillo como colaborador puntual de tal. Pues me leo el PAD de educación, veo la metodología que seguimos y lo aplico, ¿no? Exactamente. Pero vale, también que también tienes cabida a aportar una nueva metodología que se adecue también a ti y a cómo quieres enseñar, que no son solo las metodologías que hemos puesto aquí. Porque hay un montón. Ya, pero bueno, sí, llevas razón, pero para facilitar un poco las cosas es mejor usar las que hay. Claro, eso como tú lo veas, si quieres dar el curso y te quieres basar en ella, estupendo. De hecho, el siguiente punto, que está en la línea 39, dice: en TimeSpeak debemos intentar aplicar las metodologías que han sido aceptadas por el equipo de educación. Están en el PAS principal, que tenéis ahí el enlace. Que vamos, es lo que acabamos de hablar. Sí, por eso comentaba. Vale, estupendo. Yo, en mi opinión, también se pueden añadir más metodologías, pero a quien le guste las que ya están puestas, estupendo. Seguimos, pues, en la línea 40, no hay por qué renunciar a la interactividad. El feedback profesor-alumno, pues es súper importante. De hecho, todos somos alumnos porque aprendemos siempre unos de otros. Bien, ¿no? ¿Estáis de acuerdo con ese punto? Sí. ¿Y Cabo, a qué te refieres en cuanto a que lo hacemos nosotros? Nada, libro de pedagogía. Hay un montón. Pero vamos, sí, podríamos hacer alguno, porque bueno, demasiados libros de pedagogía. Si alguien sabe educación más contemporánea, más actual, no los métodos educativos que se aplican de hace catapult. Hay un montón. Para... por... Didi. Sí, que hay un montón, pero eso, claro, tenemos que ir recopilando la información a medida que se vayan haciendo los cursos. La persona que vaya a hacer un curso, pues tendrá su propia metodología, se inspirará en unas o en otras, las adaptará y tal. Esto ya depende de la persona que vaya a hacer el curso. ¿Os parece bien o no? Sí. Vale, en la línea 41, el profesor es en realidad moderador y quien da turnos de palabra, etcétera. Plantea ejercicios para que los demás vayan haciendo y comentando. Esto quiere decir que el profesor no es como ha sido tradicionalmente, se pone delante y empieza a soltar el rollo. No, en realidad es comunicación y feedback, que se ha dicho en el punto anterior. O sea, es como un guía, no es una máquina ahí que suelta, suelta, suelta, suelta. Lo claro es lo que viene siendo la educación de verdad. Claro, hoy en día es eso, el profesor se pone ahí a soltar, los alumnos cogiendo apuntes, y eso no puede ser, se puede aprender de muchas maneras. Muy bien. Vale, en cuanto al punto 42, bueno, línea 42, hay que aprovechar la conexión a Internet para plantear la investigación por la red. El profesor puede bien enviar enlaces a webs para que los alumnos consulten o pedir que los alumnos busquen por sí mismos información sobre un tema. ¿Qué pensáis sobre este punto? Quiero actividad, ¿no? Venga, a hablar, chiquillos, por Dios. Aquí somos tres. Tres patas para un banco, venga. A ver, tanto chat, esas cosas decirla. En alta voz. No, que son los topics. Por ejemplo, los exámenes ahora. Los exámenes no sirven para nada, pienso. Porque frustran al alumno. Entonces, yo creo que es mejor una educación en la que el alumno investigue, busque. No que se tenga que examinar, vas a aprender con más alegría y te vas a interesar más por las cosas cuando no tienes la presión de un examen. ¿Qué pensáis sobre eso? Ojalá. Ahí, sí, me parece muy bien lo que ha dicho. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Me llamo Ángela, pero ese es mi mote. O mi seudónimo. Vale, pues me parece muy bien porque la metodología de esta de exámenes se prepara para 3 meses para un examen. Me gusta más el trabajo constante y las pruebas así no tan decisivas de jugártelo todo así. Y otra cosa que me gustaría añadir es el desarrollo de la creatividad de los alumnos. Porque yo creo que hoy en día en las escuelas se mata la creatividad. Se enseña un pensamiento único y al que piensa distinto se le machaca y no se le deja hablar. ¿Qué decís? Es genial, o sea, eso sería uno de los puntos fuertes de la educación que proponemos. Desarrollar la creatividad es súper importante. A ver si pongo un enlace de un capítulo que vi el otro día de redes, que hablaba de este. El pad este está para colgar cositas así también, ¿eh? Así que no os cortéis. Ya lo pondré dentro de semana. Es que ahora vamos justito de tiempo. Vamos a seguir, si os parece. Vale. Pues bueno, la línea 42... Creo que ya la, sí, ya la hemos leído. Hay que aprovechar la conexión a internet para plantear investigación por la red. El profesor puede bien enviar enlaces web para que los alumnos consulten o pedir que los alumnos busquen por sí mismos información sobre un tema. Esto en realidad es una metodología que se aplica en el aula. Lo que pasa es que actualmente no se hace. Pero vamos, que son ideas para los cursos estos. Luego, cuando se pide la preparación de una actividad, se acuerda dejar un tiempo de preparación, 5 minutos, por ejemplo, y después vuelve a entablarse la comunicación. ¿Cómo? Dime. No iba a decir nada. Dime. No, yo tampoco. Pues no decimos nada. Que bueno, esto yo creo que es más informativo, este punto. El siguiente, no hay contacto visual, por lo tanto, el profesor debe estar constantemente preguntando si se entiende todo, si hay dudas, si hace falta repetir, etcétera. Claro, si son cursos impartidos por TimeSpeak, se está constantemente hablando y no puede saber si alguien ha entendido o no ha entendido lo que se ha explicado. Como un poco, ese punto es una guía para que se esté preguntando constantemente si se entiende. Pero vamos, yo creo que si lo que utilizamos TimeSpeak, esto lo vamos a hacer constantemente. Preguntar si no se ha entendido, creo que... A mí lo que no me gusta ahí es la palabra profesor. User joined your channel. ¿Por cuál la cambiarías? Locutor o educador o no sé. Pero si hemos dicho que todos somos alumnos y todos aprendemos, queda muy... ¿Educador pongo? No sé, a lo mejor son paranoias mías. Sí, es mejor educador que profesor, si lo veis así. Vale, pues el siguiente, vale, no hay contacto visual, ese ya lo hemos dicho. Lo cambio de nuevo por educador. Pero vamos, queda claro que en la educación que estamos trabajando, en realidad no sé si es lo que has dicho, que no sé profesor, sino que hay una interacción entre el alumno y el que está impartiendo la materia. Sí, hay siempre un feedback. Eso mismo. Claro, porque además el alumno también podrá aportar cosas al profesor. A lo mejor si el alumno le gusta mucho el tema sobre el que se está aprendiendo y encuentra una página que el profesor o que el educador no ha proporcionado a la gente que está aprendiendo, pues este alumno lo aporta también, y esto es un aprendizaje que el educador tiene para sí por parte del alumno. Como ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Sí, ¿cuál? Tú te dices. Para que hable la gente. Vale, pone ya lo siguiente en el orden del día, en la línea 46, ya es una proposición de curso. Curso de introducción al movimiento Seijeis España. Esto yo creo que es bastante importante porque hay mucha gente que no tiene toda la información o está poco informada del movimiento en sí y de todo lo que User joined your channel. Conlleva y todo. Yo la primera también, así que yo a esta me apuntaré. Dime. O di. ¿Este cursillo va para la gente de dentro o también externa? Ambos. Eso digo así. Vale. Y yo creo que antes de apuntarse a cualquier otro curso, todo el mundo que entre debería pasar este, obligatorio. Pues sí, yo creo que sí. Hombre, quien tenga lo suficientemente claro y crea que está realmente informado de todo, que no lo haga, pero yo creo que sí, que también es bueno que todo el mundo lo hiciera. Bueno, comenta lo que hay en este curso, Ángela. A ver, pues todavía se están poniendo cositas. En primer lugar, explicar el documento de acuerdos básicos del movimiento Seijeis España, que tenemos aquí el enlace. Lo abrimos, pues. Hombre, lo tenéis que conocer. Está sin agua, ¿no? ¿Que cuál es el enlace que has puesto? Pone que hay que crear el PAS. No jodas, espera. No te agaches. Ahora, creo. Sí, ya va. Sí. Ardible, faltaba una parte de redacción de acuerdo básico. Lo único que falta es ordenar los principios por relevancia y un poquito de orden lógico, los que tengan que ser, que son los que son parecidos o que hablan de cosas parecidas que vayan juntos y cosas así. Y nada más. Eso es lo único que falta para finalizar el documento. ¿Y luego el mecanismo de modificación? Sí, pero no en el documento, no. Eso es de operación nuestra, del movimiento, no del documento, creo. Quiero decir que para el curso, pero vale, sí, me parece bien. Vale, pues esto sería el primer curso de introducción. Explicar el documento de acuerdos básicos, que creo que todos conocemos en mayor o menor medida, ¿no? Después, pues, dentro de explicar el documento, se explicarían los principios, el objetivo y los medios para alcanzar este objetivo. Quique, explica tú esto que lo acabas de poner. Bueno, pues que en ese documento se recoge los principios del movimiento Childless. y explicar los principios está viene muy bien, ¿sabes? Es decir, porque somos un movimiento no lucrativo, todo eso viene muy bien, pues eso da mucho juego para explicar características que nos hacen bastante únicos, y por tanto pues tenemos que explicarlo. Y luego aparece cuál es el objetivo del movimiento Zeitgeist, para que lo tengamos también claro, que es establecer una economía basada en recursos, quitando el sistema monetario, vamos, como consecuencia. Y después describimos que es una economía basada en recursos, en plan cómo se hace la producción, cómo se hace la distribución. Y finalmente definimos cuáles son los medios o la estrategia para alcanzar ese objetivo, es decir, para alcanzar una economía basada en recursos. Y hablando de las tres fases que hay definidas, es generar una masa crítica, organizar proyectos concretos y pasar a la acción. Estupendo. A ver, Quasar, exprésate en voz alta, porfa. Todos en general, chicos. Coño, ¿para eso se está grabando, no? Oye. User disconnected from your channel. Pero sin escrito, por favor, que luego, como lo escuchan los menores, nos metemos en un lío. Sorry. Bueno, chicos, hay que ir pensando en acabar la reunión, ¿eh? Sí, porque ya son las 12, casi. Bueno, ¿quién hace un pequeño resumen para acabar? Yo no puedo porque he estado un poco liado con el niño y no se ha escuchado del todo bien. Es alguien que nos pueda dar un cierre de reunión y nos resuma un poco los puntos que se han visto. ¿Qué hacéis? Señora, no se puede decir uno al otro. Yo lo he dicho primero. User left your channel. Mira, escúchalo, sí, casi es un clamor. Ica, Ica, Ica. ¿Ves? Caído. A Holanda. Se ha ido la francesa. Qué traidor. Bueno, venga, voy a intentarlo. Vamos al dile. A ver, hemos empezado la reunión tarde y la hemos tenido la desgracia de que la principal facilitadora de que estas reuniones sean fluidas y productivas se ha caído no ha podido conectarse a la reunión. Así que, Arancha, te echamos mucho de menos. Hemos hablado de ponernos al día, los nuevos pads del equipo de educación que se han hecho, que están ahí en el orden del día, el principal de educación, el de brainstorming, de nuevos miembros hemos comentado que ya somos en el grupo 14 o 15 y que animamos a todo el mundo a que se una. Hemos hablado de las webs de educación Zeitgeist a nivel internacional, que son tzmeducation.org y zeitgeistacademy.org. Bueno, están ahí los links. Nos hemos quedado encargados, Ángela y Arancha, de bucear un poco por esos portales y sacar las ideas que podamos. En resumen, en castellano, pues lo que podamos de aquí a la semana que viene, tener algún par de ideas o tres ideas de cada una de esas webs para aprovechar el trabajo y trabajar de manera lo más global posible. Después hemos hablado del cuestionario de recursos formativos para FETAM España. Los resultados los tiene Arancha y no hemos podido comentarlos. Había un apartado de correcciones que tampoco sabemos muy bien a qué se refiere, y otro apartado de acogida del cuestionario, que en general la gente que ha contestado pues lo ha cogido como una iniciativa muy muy buena y muy muy útil y muy coherente también con el propio movimiento Zeitgeist. Analizar los recursos que hay, analizar la demanda que hay, en este caso de formación. se ha decidido poner este hilo, el hilo que invita a rellenar el cuestionario, se ha decidido ponerlo en conversaciones relevantes en el foro para que esté siempre presente con la chincheta. Y ya veremos los resultados, pues los intentaremos analizarlos de una manera cuando a ver si a Arantxa si le llegan informes un poquito más con la información agrupada para poder analizar toda esa información. Después hemos hablado de empezar a poner herramientas que sean útiles y recursos para todo lo que tenga que ver con la educación y la formación, y qué soportes, herramientas utilizamos para crear fondos documentales. Aquí faltaría un sitio donde podamos tener un repositorio de documentación en la red, que supongo que podría ser Google Docs. Podremos subir ahí todos los archivos que no sean presentaciones o lo que hay ahí, que son presentaciones y cursos para hacer online con unos cuantos slides y tal. Si os ocurren más herramientas, pues las añadís aquí en el pad. Después hemos hablado de diseño de cursos por Teamspeak. Apuntarse interesados en su preparación, o apuntaos, no sé cómo se dice. Consideraciones generales, hemos hablado de ellas. Hemos hecho algunas modificaciones para no utilizar la palabra profesor, que parece que le teníamos un poquito de manía. Y hemos hablado de que ya el equipo de educación tiene metodologías para el diseño de cursos, y que si la gente tiene a bien utilizarlos, pues que los usen. Y si quieren utilizar su propia metodología o adaptarlo para estar más cómodos y siempre respetando los principios de respeto y de no jerarquías, etcétera, del movimiento, pues mejor. Después hemos hablado, si alguno me hace puntualizaciones, que mi memoria no da para tanto, pues lo agradeceré. Y lo último que hemos hablado ha sido de un curso concreto de introducción al movimiento Zaiguis España. Interesados en el diseño, apuntados aquí en el pad. Y por ahora las propuestas de contenido de este curso sería explicar el documento de acuerdos básicos, y otra propuesta sería explicar las herramientas del movimiento Zaiguis para de trabajo y de comunicación, etcétera. Y hasta aquí puedo leer. Perfecto. Perfectísimo. Pues a dejar de grabar, que ya estoy estresado. Bueno, pues si alguien más quiere decir algo, es el momento. Si no, se calla hasta la próxima reunión. ¿Alguien quiere añadir alguna cosa? Yo quiero añadir una cosa. Arantxa, arregla tu ordenador y tu conexión a internet, por favor. User join your channel. Es verdad, Arantxa. Esto sí, nosotros casi todo el tiempo. Te echamos de menos, de verdad. Bueno, pues si nadie me quiere añadir algo más, os dejo unos segundos por si queréis hablar. Bueno, pues entonces damos por finalizada la reunión del equipo de educación. Ha sido un placer estar con todos vosotros. Channel switched.